páginas, ni lo harán por copiar, por copiar, por copiar. Vayan de Edison y bajan de Edison. Yo no podía atenderla. Vayan de Edison, pues sería Edison, profesor, no sé, más, yo también más, un decreto de que se va a tomar. Tengo que firmar el decreto y dice, allá tengo la señora, el decreto. Y lo que le dieron era que era un ensayo. Yo dije, voy a ensayar allá, me dije, cuando allá no le vaya bien, ya no, se quedaron mi trabajo. Hasta luego. Lo primero que dice, ¿está comiendo bien los chistes o no? Es llenar los derechos de petición específicos. No, ¿cómo? Con un problema global. ¿Y vos le puedes ayudar a reaccionar con los derechos? Yo redacto tú. ¿Sabes por qué? O sea, lo que pasa es que yo he dicho que aunque con el tema de Edison y entonces ellos... Esperaron a la mañana y yo le pedí una copia. O sea, lo que pasa es que ellos tienen eso y ayer estaban en el parque ahí llorando, pues todos con su niño de ellos. Y en vía de derecho, ellos no van a ganar en vía de derecho, entonces hay que ganar en dos opciones, en vía de derecho con las acciones, todo el cuento, y en la acción que yo le digo a usted que emprenda, que es las igualdades, las oportunidades, que la acabaron, y es importante, es que usted tiene que tener un plan, escribir eso que dice, ¿cuál es el plan? Donde me convaliden que yo soy mejor, o sea, yo sí me cambio, pero de bien para mejor, ¿ya? Mejorar, claro. Sí. Si no, no, ustedes no tienen mejor de ir para mejorar. Y mejorar desde qué situaciones, desde qué ambiente, desde qué todo eso. Entonces, la justificación no puede ser que se vende. O está aquí, aquí les están diciendo que es un problema de orden público. Enseguida lo termino de leer, déjenme terminar eso. Porque es que yo hice un compromiso que tengo por allí de eso. Entonces estamos hablando de los 20 operativos de controlar la mendicidad, reducir la mendicidad y la situación de los habitantes de la calle. La pregunta, ¿qué estrategias reales están haciendo? Usted mire que eso, todo lo podemos ir orientando en un momento determinado en ese norte. Bloque de infraestructura y progreso. Están hablando de entregar 100 viviendas de interés social y o prioritario a los docentes, es lo único que están hablando. Ya. De vivienda. Implementación, uso, aplicación y apropiación de tecnologías de información y comunicación. Entregar durante el cuatrenio 500 equipos de cómputo a la comunidad. Llegar aquí a los empleados, está marcado. Y esta, que es la bacana, aunque me parece muy importante, dice ampliación de la cobertura de Wi-Fi, comunicación inalámbrica de Internet para el 50% del municipio.